su dulzura, porque se cae su cuerpo como la fruta madura. Cuando se muere la carne, el alma busca en la altura la explicación de su vida cortada con tal premura, la explicación de su muerte prisionera en una tumba. Cuando se muere la carne, el alma se queda pura. Eso era Violeta Parra y el tema El Rin del Angelito, un mon de músicas. Bien, y entramos directamente en materia. Les decía que teníamos invitados en el estudio. Tenemos aquí enfrente, que hay algo que está por ahí sonando. Vale, ya está. A Andrea Andreu. Andrea, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola, buenas tardes, muy bien, gracias. Bienvenida una vez más, porque el sábado pasado estuviste en el aleteo desequilibrado con Bea. Sí, así es. Así que ya repites. Sí. Cuéntanos, decía que hay un concierto homenaje a Violeta Parra y a Margot Loyola. Sí, ¿no? Violeta, bueno, debo decir que tú cantas y tocas la guitarra. Hay unos acordes de guitarra que nos van a sonar ahora. Rajé esa guitarra. Ahí está, unos rajíos de guitarra. Y Violeta Parra es conocida fuera de Chile, pero Margot seguramente no tanto como Violeta, ¿verdad? Sí, es verdad. Siento que Margot Loyola ha tenido un trabajo tan grande como el de Violeta Parra, pero por una y otra cosa se ha conocido más mundialmente el trabajo de Violeta. También tiene que ver por el tiempo que vivió en Francia, cuando expuso su obra en el Louvre. Y ese tipo de sucesos, claro, han ayudado para que lo reconozcan más en el exterior. Ya, porque Violeta... bueno, que cubrió también lo que tú decías, las exposiciones. Ella hacía pinturas, hacía tapices con arpillera y todas, claro, esas cosas. Claro, ya tenía una labor que era un poco como más amplia, aparte de la música. Una mujer que recopiló muchísima música en Chile, y no solamente folclore chileno, pero fundamentalmente folclore chileno, cosa que Margot también hizo, si no me equivoco. Claro, cuéntanos un poquito de Margot Loyola, ya que Violeta, ya te digo, es mucho más conocida que Margot Loyola. Bueno, Margot Loyola nace en el sur de Chile y se va a Santiago, tiene estudios formales de música y se dedica a la investigación, uh-huh. No solamente en Chile, sino que también va y estudia en Perú, estudia en Argentina, estudia en Bolivia, con grandes maestros. Entonces, la recopilación de música que ella tiene también es muy, muy importante dentro de Chile, dentro de todas las zonas, incluso de Isla de Pascua, pero tiene una importancia también tan grande por el hecho de haber ya tener varios libros editados. Acaba de lanzar otro, uno recién, sobre la cueca. Entonces el trabajo de investigación ha servido también como material para lectores, para parte del apoyo solamente de escucha. Margot Loyola ha perdido en algún momento digamos la atención o el interés por parte de la gente en Chile por el hecho de ser una folclorista, y a veces tú sabes que las modas suben y bajan, y el folclor como que eso no es de ahora, y la gente joven no está muy interesada en el folclor. ¿Cómo ha sido con Margot Loyola? Porque ya te digo, Violeta se sabe más de ella, ¿no? Yo siento que este último tiempo, lo que vi antes de venirme en diciembre, es que cada vez en la juventud ha ido creciendo la inquietud por el folclore y la cultura tradicional en Chile. Hay un movimiento social, juvenil, importantísimo, y como Margot Loyola todavía nos acompaña en vida, claro, han habido muchas personas de las que están haciendo carreras, digamos, con mucho público que los sigue todo, que se han acercado para poder aprender, y lo que no se pudo hacer con Violeta. Exactamente, claro. Entonces yo creo que cada vez se ha valorado más, o quizás donde estoy viendo que mi misma generación, uh-huh, lo está haciendo, y que somos más, seguramente tengo esa impresión, pero sí, yo creo que afortunadamente se le ha valorado bastante su trabajo. Bien. Casal de Barri Can Travi. Esto es un casal de Barri en Horta, cerca de esto en el Valle del Brón, el Metro Mundet, y tú vas allí a dar un concierto este jueves 30 de junio a partir de las 20:30 horas. El repertorio es Violeta y Margot Loyola. Sí. Sí, la principalmente es de Violeta Parra por el hecho de tener también muchos temas de composición. Uh-huh. Pero van a tener varias partes del concierto. Al principio van a ser temas de recopilación. Uh-huh. De Violeta de Margot, y luego de composición de Violeta, que vamos a ir viendo un poco los estilos que tuvo. O sea, por ejemplo, canciones un poco jocosas, canciones de protesta, canciones más que le canta la vida, más reflexiva. Uh-huh. Y ahí vamos a estar, bueno, apoyándonos con imágenes para ir viendo también parte de su obra, claro. Ah, qué bonito. Y conversando un poco de qué se trata cada tema, los de recopilación de Margot Loyola, que tengo más acceso para saber hablar dónde se encontró, todo ese tipo de cosas que yo creo que son interesantes. Fantástico. Y será simplemente, aparte de esas imágenes, tu guitarra y tu voz, nada más. Sí. Bueno, cántanos algo, bueno. Andrea. ¿Qué nos vas a cantar? Bueno, voy a empezar con una canción de recopilación de Margot Loyola. Uh-huh. Es un triste. Él fue encontrado en la isla de Chiloé. Quitara la vida, te donaría mi muerte. Si él me quitara la vida, te donaría mi muerte. El amor que te tenía remolino, rama y amor se llevó, vino un fuerte remolino, rama y amor se llevó. Hoy soy varilla de mimbre que me dobló a tus deseos. Hoy soy varilla de mimbre que me dobló a tus deseos. Aplausos, aplausos, aplausos. Andrea Andreu, voz y guitarra. Estará con estas canciones y muchas más este jueves 30 de junio a partir de las 20:30 horas en el Casal de Barrio de la Val del Bron, Cantravi, en la Avenida Cardenal Vidal Ibarra, que es número 45, el metro más cerca que hay ahí, la línea 3, Mundet, Casal de Barrio, Cantravi. Homenaje a Violeta Parra y Margot Loyola, una chilena en Barcelona. ¿Qué hace esta mujer tan lejos de su tierra? Aparte de estar feliz, bueno, con mi marido nos vinimos en diciembre en un acto de irresponsabilidad. Esos son los buenos, ¿eh? Sí. Son los que uno tiene que encontrar el momento justo que se puede hacer. Y nos vinimos a estudiar a los talleres de Musics. Al taller de Musics. Y bueno, yo canto, mi marido batería. Y ya terminaron las clases, pero ya nos vamos a quedar hasta un tiempo más, hasta agosto, ya nos regresamos a Chile y nos incorporamos con nuestras actividades normales. Bien. Así que ha sido una estadía casi 8 meses. ¿Cuándo sí. han venido? En diciembre. Pasa rápido el tiempo, ¿eh? Muy rápido. Bueno, ¿y cómo llegas digamos a este evento, a este concierto? Sí que está por medio Eulogio Dávalos, sí. y el Centro Salvador Allende. Uh-huh. ¿Tú cómo contactas con Eulogio? ¿Ya lo conocías de Chile? O... No, yo no. No. Mi papá. Ah, vale. Mi papá, mucho tiempo antes que se viniera, me parece, Eulogio, se conocían en este ambiente político y cultural. Uh-huh. Y al llegar acá, me contacto con Eulogio para... Bueno, venimos llegando, hay un contacto que quizás puede servir de algo. Muy amoroso él, nos acoge súper bien y a él se le ocurre esta idea de hacer el homenaje a Violeta Parra. Fantástico, qué bien, así tú entonces puedes, claro, dejarnos feliz. Un poco de la música de Violeta y de Margot aquí en Barcelona. Y especialmente de Margot, porque insisto, ella aquí pienso que es una gran desconocida. Será parte de la gente chilena, quien pueda estar interesada por el folclore chileno. Ella yo creo que es una gran desconocida. Esta última pieza, bueno, esta primera pieza que nos has cantado, tú dices que se titulaba... Ayer libre y hoy cautiva. Ayer libre y hoy cautiva. Y es una pieza de es de recopilación de Margot. Ayer libre y hoy cautiva. Bueno, ¿qué nos vas a cantar ahora? Bueno, voy a cantar un... Porque claro, ya que estás aquí y tienes poco tiempo, voy a aprovechar de que nos dejes tu música. Sí. Bueno, quiero cantar una mazurca que es de recopilación de Violeta Parra, que se la aprendió porque su mamá se la cantaba. Y para mí es muy especial porque mis padres se conocieron bailando música de salón del 900 y con esta mazurca aprendieron a bailar mazurca. ¡Qué bonito! ¿Cómo se titula? Niña hechicera. Niña hechicera. Seguro que tu padre pensaba que tu madre era una niña hechicera. La miraría a los ojos y decías, me has hechizado con tu mirada. Dime si has amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Quiéreme tu niña un poquitito y nada más. Niña hechicera de rostro agraciado, dime si has amado alguna vez por caridad, que yo ya siento mi alma transida. Ven, hechicera mujer, ven, ven, ven, ven, te adoro con frenesí, sí, sí. Ven, hechicera, mi brazo, que no de pena, si no de pena voy a morir. Que mitiga mi dolor y es tan inmensa ya mi pasión que por ti suspira, por ti delira mi corazón. Flor candorosa de gracia divina, tú eres la esperanza que mitiga mi dolor y es tan inmensa ya mi pasión que por ti suspira, por ti delira mi corazón. Ven, ven, ven hechicera mujer, ven, ven, ven, ven, te adoro con frenesí, sí, sí. Ven hechicera mi brazo, si no de pena, si no de pena voy a morir. Niña hechicera, una mazurca. Y esto es, claro, lo que tú decías, es música que nos viene de aquí, de Europa, la mazurca, claro, ¿no? Claro, sí. ¿No? Eso es música, decías tú, de 1900, inclusive un poco antes, tal vez, ¿no? ¿Y cómo llega a coger esa importancia dentro de lo que es la música chilena? ¿Tienes alguna idea? Porque claro, evidentemente viene por la gente que va de España a descubrirnos, a conquistarnos, y claro, llevan su música y llevan su cultura, pero ahí se quedó. Claro, sí, bueno, llega, se introducen con el piano. Entonces es un importante factor que el piano se acomodaba muy bien a los salones aristocráticos. Uh-huh. Y estas formas musicales ya no solamente se quedan en los salones, sino que también se van hacia el campo y se empiezan a adoptar y a adaptar. Entonces muchas cosas que de repente ritmos de vals, pero ya composiciones también de las mismas campesinas. Ya. Yeah. Y claro, de ese piano de los salones de la aristocracia, claro. Se traspasa la guitarra, porque la guitarra era, claro, un instrumento más popular, de más fácil adquisición. Y también la portabilidad hace que también fuera mucho más cómoda, ¿no? Claro. Margot toca la guitarra al igual que Violeta. Sí, sí. Y piano también. Y toca piano también. Mira, eso segundo no lo sabía. ¿Y tú tocas piano también? Sí, me enseñaron en la universidad. Pianista no soy, pero sí toco algo. Vale, vale. Sí, me está bien saber piano, ¿no? Para hacer los arreglos y inclusive para componer. No, es completo, ¿verdad? Tiene toda la amplitud de una orquesta. Sí, tiene la orquesta prácticamente ahí en frente tuyo, ¿no? Claro. Violeta Parra, Margot Loyola. Audiovisuales también, que habrán fotos, ¿qué más habrá dentro del concierto este del día jueves 30? ¿Qué más bueno, hay? Cantando lo que comenté hace un rato, uh-huh. Explicando cada uno de los temas con más detención, uh-huh. y apoyada de imágenes, de fotos de ellas, y muchas imágenes también de la obra plástica de Violeta. De la obra plástica, uh-huh, de Violeta. Será una noche completita, ¿no? Incompleta. Jueves 30 de junio, a partir de las 20:30, en el Casal de Barri Cantrave. Andrea Andreu, apellido catalán, ¿eh? Sí. ¿No? Sí. ¿De padres catalanes, algún abuelo catalán por ahí? Sí, sí, sí, sí. ¿Sí? De Batea directamente. ¿De Batea directamente? Sí. De cantante y guitarrista chilena. Obviamente. Una cosa importante. Como esto lo organiza el Centro Salvador Allende y está en un casal de barrio, es gratuito. Sí. Uh-huh. Entonces, ¿qué mejor estímulo, aparte del contenido del programa, que además en esta época de crisis la gente a veces se lo mira mucho esto de cuánto vale la entrada? Y es gratis. Así que puede ir la gente directamente a disfrutar de la música. ¿Qué cosas nos vas a contar? Por ejemplo, de las cosas que nos vas a contar, o de Margot o de Loyola, de Margot o de Violeta, perdón, ¿qué nos puedes contar ahora, adelantar? Bueno, ya nos has ido contando. Ya, sí, sí, sí. Nos has contado cosas, pero... Bueno, voy a cantar una canción, entonces voy a contar un poco de qué se trata. Perfecto. Cuando Violeta se va a Santiago, motivada por su hermano Nicanor, Margot Loyola ya estaba siendo reconocida por el trabajo que estaba haciendo en Santiago. Entonces, para los 18 de septiembre, nuestra fiesta patria, la oye cantar y le llama mucho la atención esta actitud tan silvestre, tan natural, espontánea que tenía Violeta al cantar. Y le agrada, entonces se acerca y le ofrece contactarlo con una radio para que empezara a difundir el trabajo que ella estaba haciendo. Uh-huh. Y se hicieron bien amigas. Y se hicieron tan amigas que se hicieron comadres. Y Margot Loyola fue la madrina de una niña de Violeta Parra. ¿De cuál? De la niña que murió. Ajá, de Rosita Clara. De Rosita Clara, sí. Claro, entonces la canción que voy a cantar es Verso por la Niña Muerta, que la hizo Violeta justamente a su niña. Y me parece que es una canción que une estos dos grandes personajes. Verso por la Niña Muerta. Sí. Una cosa, perdona, es una cosa que no sabía, es interesante estas conversaciones. Margot, antes que Violeta, digamos, empieza a cantar y a ser conocida, ya lo era antes, ¿no? Claro. Margot Loyola, claro, vale. Perfecto. Pues, verso para una niña muerta. Por la niña muerta. Por la niña muerta. Quedó la planta, y así como la que canta, su pena más dolorosa. Y Violeta Parra, verso por la niña muerta. Por ahí ya andan dando vueltas. Andan revoloteando estos chiquillos que son medio inquietos, parece. Son inquietos estos chiquillos, ¿no? Pero acaba de llegar el Macha y un par de los músicos que faltaban del grupo de Chico Trujillo. Claro. Que están mañana aquí en la buena Sala Polo. Buena cumbia esa, buena cumbia. Buena cumbia, ¿no? Buena cumbia. ¡Macha! ¿Dónde anda por ahí el Macha? Que lo, pasa, pasa. Te presento, hola. Te presento a Andrea, hola. Oscar. Hola, hola. ¿Cómo estás? ¿Qué pasa, hombre? Siéntate un momentito, así charlamos un poquito con Andrea y tú. Ponte el micro un poquito para ti, ¿sí? Ahí está. ¿Qué tal, hombre? Bien, bien. Mira, tenemos aquí coincidencia de música chilena en dos días. Ambas populares, ¿eh? Ambas populares. Chico Trujillo en la Sala Polo, ya hablaremos con ellos. Música bailable, decías, buena cumbia, buena, ¿no? Cumbia. La cumbia. ¿Ah? Chilombiana, ¿no? Eso. Eso. Y después el jueves estará Andrea con presentando temas de Violeta y de Margot Loyola. ¡Wow! Mortal. Mortal porque le decía que Margot Loyola es como la gran desconocida aquí, ¿no? Porque en España Violeta la conocen, pero Margot no es conocida. Por lo tanto, estará muy bien eso, ¿eh? ¿Por qué será eso? Buena pregunta. No sé, a ver, tú antes tenías una respuesta para eso, Andrea. Claro, estábamos conversando de que yo creo que tiene que ver por el hecho de que Violeta vivió mucho tiempo en Francia y que hizo hartas giras. Bueno, Margot también hizo giras, pero Violeta incluso expuso en el Louvre, entonces claro. Eso es algo que va quedando en la historia también. Pero también parece, no sé, yo no conozco mucho a Margot Loyola, pero ¿será que Violeta Parra tiene más facetas a lo mejor? Porque era tejedora, claro. Porque era el Louvre y todo eso, las exposiciones que hizo, no fue de música. No, claro, fue toda su obra plástica. Claro, fue de sí. Otra cosa. Podría claro, haber sido es eso, una ¿no? persona bastante completa. Sí. Sí. O sea, en ningún caso desmereciendo a Manolo Loyola. Nunca, o sea, nunca. Ay, por supuesto, claro. Mucho respeto, muchos años. Sí. Sí. Margot Loyola, y por ahí está el medio de esto, el gestor de este concierto, Eulogio Dávalos. No sé si te suena, sí. Eulogio. Mira, yo alcancé a estudiar un mes música. No. ¿Con él? No, en la Universidad de Playa Ancha. Me aburrí porque no sirvo para estar en una sala. Pero el concierto que fue a dar, qué impresionado de que Eulogio Dávalos, que vivía en España, creo, en sí, ese tiempo. Aquí en Barcelona, ¿todavía? Sí. En Barcelona, fue a la Universidad de Playa Ancha y se mandó su concierto ahí en el medio de la sala, en la Universidad, sí, de Playa Ancha. Fue muy bueno, muy bonito. Sí, sí, él sigue aquí, bueno. tiene una escuela de... Una escuela de música. Me parece que ya no. ¿Ya no la tiene? Sí, me parece que, bueno, que ya no. Pero durante, hasta hace poquito, que se jubiló hace poquito ya. Sí, sí, durante muchos años la tuvo. Y él, pues, lo que está muy muy metido, sigue en su parte política con el Centro Salvador Allende. Él lleva las actividades culturales del Centro Salvador Allende. Y es justamente este centro quien organiza el concierto de Andrea este jueves 30 en el casal de Barri Cantravi. Sí, digo, por eso buena... no te voy a ir a ver el 29. No voy a quedar medio resentida. Hay que prepararse. Hay que prepararse. Pero vas a estar en Vilanova, ¿no? Sí. Ahí vamos a ir. Claro, que es como un festival de música popular. Sí, va a ser como, sí, una plaza. Exacto. Sí, claro. Se hace al aire libre, es, sí, una plaza. Muy bonito, muy bonito. Que los años anteriores, cuando el taller de Musics hizo el seminario allí en Vilanova, coincidimos, inclusive tocó en una de las noches la orquesta del taller de Musics. Bueno, dejamos que nos cante un tema y después, para y después los chiquillos que vengan y hablamos de la movida, no, en la Sala Polo. ¿Qué nos vas a cantar, Andrea? Bueno, Violeta ausente, que algo que también me refleja en estos momentos, que estoy lejos. Porque me vine de Chile, también que yo estaba. Una espina hacía contigo mi bien. Qué lejos está mi Chile, lejos mi media mitad, qué lejos mis ocho hermanos, ay, mi compadre y mi mamá. Parece que hicieron siglo, que de Chile no sé nada. Por eso escribo esta carta, ay, la mando de aquí para allá. Quiero bailar cueca, quiero tomar chicha, quiero ir al mercado y comprarme un pequén, ir a Matucán y pasear por la Quinta y al Santa Lucía contigo, mi bien. Vale. Un aplauso. Tomar chicha. Tomar chicha. Eso es sidra, digamos, es el equivalente aquí de la sidra, sidra de manzana. Y un pequén. Hace siglos que no como un pequén. ¿Qué es, cuenta que es un pequén, Andrea? Una empanada de pura cebolla, ¿no? Sí. Solo cebolla, una empanada de pobre, ¿verdad? Un pequén. Y claro, ya habla de pasear por la Quinta Normal, ¿no? Que con su hay un pequeño laguito allí, una laguna. Hay un museo muy interesante en la Quinta Normal, si no me equivoco, ¿no? Parece que el Museo de Historia Natural. El Museo de Historia Natural. Sí, claro, también hay esto. Parece que uno como de, ha visto muchos aviones ahí, así que tiene que algo de aeronáutica también. De aeronáutica también hay, sí. ¿Por dónde más pasea? Por el Cerro Santa Lucía. Claro. Justo en el centro de Santiago, que es desde donde se funda, creo, la ciudad de Santiago, sí, ¿no, Pedro? Y de donde termina la marcha de los mapuches cada 9, 10, 11 o 12 de octubre todos los años. Ahí termina. Sí, ahí termina abajito. Macha, ¿cómo está el tema de los mapuches que están en huelga de hambre en el sur de Chile? ¿Cómo terminó aquello o sigue todavía? Yo creo que terminó. No sé, pero el enemigo que anda con nosotros, Simón Añirme, decía que había terminado hace poquito. Hace poquito, ¿eh? Pero una vez que terminó, pero finalmente se logró re poco. Se logró poco, ¿no? Al final, en fondo, se logró rebajar las condenas, pero son condenas igual brutales. Sí. Sí, ¿no? Bueno. Andrea, nos veremos el jueves allí. Nos veremos el jueves. Allí estaré. Bueno, muchas gracias por la invitación. No, un placer. Un placer. Cuando quieras. Gracias a ti. Vengo feliz hasta que me vaya, sí. Antes de irte tienes que pasar por aquí otra vez. ¿Ah? Antes de irte tienes que pasar por aquí a dedicarnos otras. Y te pediré que nos cantes también algunas otras cosas que no sean del repertorio de Violeta y Margot. Porque hoy nos hemos centrado en estas dos mujeres, porque el concierto de este jueves 30 de junio gira en torno a estas dos mujeres. Los cantará. ¿Tienes cosas tuyas también? Cosas mías pocas, pero bueno, justo que está el match acá, nosotros aquí también estábamos con una orquesta cumbia. ¿No? ¿Ah, sí? Cuenta. ¿Cómo se llama? La cumbiamba. Eso, bien. Qué bueno. A ver. Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocar. Cuando me apretan bailando, yo me siento sofocar. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Pero si bailo con Pepe, con Pepe no siento nada. Ay, ay, mamá. Épale. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Ay, ay, mamá. Y no es que Pepe no apriete. Vale. Sino que sabe apretar. Ay. Na, na, na, na, na, na, na, na. Y no es que Pepe no apriete. Oiga. Sino que sabe apretar. Mira, Pepe. Y no es que Pepe no apriete. Oye. Sino que sabe apretar. Uy. Bien, bravo, bravo. Bueno, ya tenemos otra cosa de lo cual hablar en tu próxima visita. Sí, fantástico, además aquí con haciendo coros el Macha, fabuloso. Andrea, nos vemos el jueves 30. Vale. En Cantravi. ¿Eh? Y vamos a poner un temita de aquí de nuestro invitado. ¿Hay disco nuevo? No, de momento no hay. Tenemos aquí Chico Trujillo, Plato Único Bailable, sigue siendo lo último. Sí. Y voy a poner uno que me encanta, Loca. Loca. Dedicado a todas las locas del mundo. Chico Trujillo. Te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Loca, loca, loca, te volviste loca y disparaste frente a mí, que te habías enamorado hace unos años sin decirme nada. Entonces la emoción confirma el sentimiento. Y qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar las gracias, te vuelvo a dar las gracias. Por saber qué pasó contigo en todos estos años en que no nos vimos. Me muero por saber qué pasó en tu casa. Necesito esa cara de vulgaridad en mi cama, la que me dice qué hacer, la que pregunta por qué, cómo, cuándo, no sé y dónde. Hoy, qué mala suerte en el amor, ni buena suerte en el juego. Y si al final lo que hay que vivir, lo que hay que soñar, hay que vivirlo. Te vuelvo a dar la gracia. Eso era Chico Trujillo y el tema, uy, que lo bajo esto porque la fiesta sigue aquí, de su disco Plato Único Bailable, un tema que me gusta muchísimo, Loca. Y loca se va a volver la gente este miércoles 29 de junio en la Sala Apolo. Aquí ya tenemos en torno de la mesa, prácticamente están todos los componentes del grupo, ¿sí o no? Afirmativo, estamos. Afirmativo, todos. Empiezan a presentarse, el Macha se nos va a sentar allí. Pasen, y los micros están abiertos. Vamos, José, lo pase, tú ahí, tu barga. Eso, que repiten ya la tercera vez que andan por aquí, segunda de Macha, tercera de tuya, tuya es la tercera vez aquí. ¿Cómo es el sindicato de percusionistas? ¿Cómo es? Ahí está. ¿Cómo era el nombre? Sindicato de Percusionistas de Chico Trujillo. Exacto. Está presente también el sindicato de vientos. De vientos también. Y de cuerdas también. Y de cuerdas. Están todos. Están todos. Bueno. Y más nuevos. Bueno. El más antiguo y más poderoso, tú sabes. Lo recuerdo antes de empezar a charlar del tema. Miércoles 29 de julio, Sala Apolo en Barcelona. Comienza con un DJ a las 21:30 para ir calentando un poco el ambiente. Y a partir de las 22:30, Chico Trujillo en la Sala Apolo de Barcelona. ¿Y otra banda más? ¿No? Sí, pero después. Ah, después. Después lo que ocurre es que esto. Es que los miércoles son muy locos ahí en la Sala Polo. Ah. Es una cosa que se llama, Cannibal Sound System. Ah, mía. Porque después del concierto vuestro, se abre al público y hay entonces música y baile hasta las 4 de la madrugada. ¡Qué horror! ¡Qué violencia! Además, la Sala Polo tiene abajo la Sala 2, que es más pequeñita, y hay un concierto de música de Afrobeat. A esa misma hora, un poquito antes, estará un grupo de aquí con base en Barcelona que se llama Alma Afrobeat Ensemble. Y después entonces ambos públicos, cuando terminan los conciertos, suben a la... Bueno, los que están en la sala grande donde van a estar ustedes se quedan ahí, pero los de la sala pequeña suben y se suman a la fiesta bailable hasta las 4 de la madrugada. Será fuerte esto. Violento, decías tú, ¿no? Bueno, señores, Chico Trujillo, una vez más, no digo solamente en Barcelona, en Europa, me imagino que esta será una gira europea, ¿no? ¿Quién cuenta? Cuénteme, por favor, noticias y novedades del grupo. No se precipiten, no hablen todos a la vez. Este año, aparte de todos los países que siempre venimos, son países nuevos. Hay novedades, por ejemplo, Portugal. Serbia, Noruega. ¡Wow! Marruecos. Marruecos. Y otro, es una ciudad. Países que nunca antes habíamos tocado, entonces. Sí, para lugares nuevos y eso es muy bueno. Sí, porque hasta ahora, fundamentalmente, digamos, como el centro mayor con mayor presencia en Europa era Alemania, Berlín concretamente, ¿no? Claro. Si no me equivoco. Hace unos años después empezó a cambiar a Francia. También harto Francia, claro. Harto Francia también, ¿no? Pero en principio era Alemania, Berlín, ¿no? Disco nuevo, no hay disco nuevo. Estamos todavía grabando el disco nuevo, ya hay temas que suenan, que lo estamos tocando, como Caleta Vargas. Caleta Vargas. Gran pecador, como en la Costanera. Y eso, estamos presentando su temita y que vayan. La cumbia mística. Que vayan quedando mexicanos. Que vayan quedando ahí. Que vayan quedando duro. Ya. Durito ahí. El espíritu, la música sigue siendo la misma de siempre, ¿no? La cumbia chilombiana. Corregida y aumentada. Sí. Y mejorada también, me imagino, ¿no? ¿Nos podemos presentar por el nombre e instrumentos los que estamos todos por allí? Así ya la gente, pues, se hace... Vamos, hombre. Trombón Luis Tabilo. ¡Oh! El osito. El osito. La guitarra, Michael. ¡Oh! Michael. ¡Oh! El teclado, José Loces. ¡Oh! Se lo hace. Sebastián en la trompeta. ¡Oh! Por abajo, Tuto Vargas. Tío, del sindicato de percusionistas. Eso, y el aquí otro. Aquí Juanito, frescusionista. Ya veo, va aumentando la cosa, va aumentando la cosa. Andrea debe haberse asustado y se fue. No estoy. ¿Dónde está? Andrea, no te vayas. Pensé que te habías asustado de ver tanto hombre junto ahí. ¿Dónde está? Sí. Está Lucelita. Oye, falta aquí. Faltó acá el hombre. Careguatero acá. El cacique careguatero acá. Careguatero, sí. Aquí no entienden eso del guatero. ¿Ah, no? No, claro, ni siquiera entiendo lo que es la guata. El care gazpacho también le dicen acá. El care gazpacho. Ojito. Chico Trujillo, dispuesto a hacer bailar a la gente, obviamente, siempre, ¿no? Siempre. ¿Hasta que el cuerpo aguante o una horita y media, dos? Una hora y media, creo. Una horita y media, sí. Y si la gente, digamos, insisten de forma pesada. Alguien que viene las pilas más capaces después de la hora. Bueno, esta vez no les quiero poner presión. Esta vez no hay instrumentos, por lo tanto no tendremos música en directa directo de grupo. Ah. Bueno, alguna canción nueva, algún estribillo se podrán cantar. Eso. Vale. Puras canciones nuevas. Puras canciones nuevas. Hay una guitarrita ahí, parece, ¿no? Ah, sí. Eso. La guitarra de Andrés. La guitarra de Andrea. ¿Dónde está Andrea? Andrea, llámenla. Sí. Si nos dejan la guitarra, podemos cantar algo. No hay guitarra. Un lápiz, sí. Eso. Hay una guitarrita. Eso, Juan. Hay guitarra. Se fue Andrea. Michael. Se nos perdió Andrea. ¿O sí o no? Ahí se ve, mira. Ahí está la guitarra. Así que se bien viejo para que suene bien el bajo y todo. Eso. Bueno, esto va a sonar hermoso. ¿Lo voy a cantar sobre eso? No, porque continúo con la canción. No, Vocal sampling. Eso, finito. Viste que la vida de la jarana te convierte en bola. Y sabes que un problema bien legal es el aburrimiento. Viste que lo que dice la tele siempre es solo un cuento. Un cuento que machita y aburrido porque estás bien sola. En la costanera estoy esperando por ti. Y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que me llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. En la costanera estoy esperando por ti y me siento solo con los nervios que te di. Que si viene, que no viene, que me llama, no me llama, que regresa, no regresa, pero chucha tu cabeza, dime a ver qué pasa. Chico Trujillo en Contrabanda FM. ¿Qué poco hace falta para montarla, ¿no? ¿No? Poquito. Una libretica, un vaso, un bolígrafo y la guitarra, claro. Andrea, gracias por dejarnos la guitarra. Qué olorosita. Desinféctala. Macha, ¿cómo está actualmente en Chile la movida de música? Porque he ido escuchando que van saliendo grupos, Villa Cariño, por ahí me llegan, anoche me decían, pum, hay un grupo por aquí, Villa Cariño, y más grupos que van saliendo, que claro, aquí como que no te lo pase un chileno la información, aquí no tienes idea. La movida como de cumbia y harto, pues, la conmoción, la banda conmoción. Conmoción, sí, claro. Está Chorizo Salvaje, está Santa Feria, están los Tacos Aguja, Combo Ginebra. La quinta región está Salpica, de Valparaíso, está de Villa Alemana los Chapita, Cachaña, Sonora Barón, y en otro estilo hay Manga, está. Hay mucha actividad. Sí, entonces, claro, y también en el por otro lado, todos los que son cantautores como Chino y Jepe. Jepe, sí, sigue todavía. Sí, Jepe está, ¿no? Encontrado. Nos encontramos en Austin. Sí, con Pedro Piedra también. Pedro Piedra. ¿Dónde? En Austin. En Estados Unidos, Austin, Texas. Austin, Texas. Sí. Aravena. ¿Quién? Mira, a la vena. A la vena. Bueno, que no para la música en Chile, entonces. No para. Y no va a parar. No va a parar. No va a parar, eso es lo importante. Espérate, había un nombre por ahí. Juana Fe sigue todavía, ¿no? Sí, Juana Fe está de gira también. Están de gira también. Están por Europa. Sí. De nuevo le ganamos la pelota. No hay caso. Bueno, aparte de Barcelona, antes, Macha, se lo comentábamos cuando estaba Andrea aquí con la guitarra, que también tienen un concierto en Vilanova. En Vilanova. ¿Qué día es el de Vilanova? ¿Alguien lo sabe? El 15 de julio. Bueno, ¿y qué países más? Tú decías Marruecos. Sí, bueno, Noruega, que ya pasamos por Noruega. Ya pasaron por Noruega. Sí, ahora vienen a pasar por Portugal, que es país nuevo para nosotros. Uh-huh. Serbia. En Suecia también. Hemos estado, bueno, en Malmö, estuvimos en Malmö. Malmö. Vez, pero sí. Estaremos en Estocolmo, un concierto grande con Américo. ¿Con Américo? Sí. ¿Qué Américo? ¿Ah? Américo. Américo. Américo, un cantante cumbiero chileno. Chile. No. De la cumbia romántica, no, lo que llaman. Claro. Un estilo más. Tomo nota. Y estamos América. También ahora combinando esta gira que hacemos por acá. Después América. Nos vamos a Estados Unidos en agosto. En Estados Unidos en agosto. Chicago, Festival Lollapalooza. Uh-huh. Y hacemos Nueva York. Dos días también ahí. Sí, no, la otra vez tocamos en Nueva York, estuvo mortal. Sí, pero está bien eso, ¿eh? A sí, comparación, claro. Comparación de, no sé, el año. Bueno, pero cada vez ha ido como creciendo el. Claro, el, esa es la idea. El eso circuito, también, esa es la idea, ¿no? Eso también crecen los carachos. Y la parrillita, la, también, la guatita. ¿Eh? La guatita. Y las tetas. Escuchamos un tema del disco. Eso. ¿Sí? ¿Sí? ¿Cuál? Para ir, digamos, preparando a la gente mañana. Juanito. Para ir preparando a la gente mañana. ¿Qué número? ¿Qué número? ¿Qué número? El 2. El número 2. ¿Vale? Y después de eso, hacemos una. Para no quitarle mucho tiempo, hacemos una ronda más de saludos y. Ah, porque. Lanza platos, eso es lo que vamos a escuchar, ¿no? Vale. Chico Trujillo. Chico Trujillo y el tema. Lanza platos. ¿De dónde viene esto de lanzaplatos? De algún número de circo, ¿no? ¿O qué? Invención del guitarrista Michael Magliocchetti. Alguien le había tirado muchos platos. Seguramente una experiencia. Ha recibido sus platazos. Sus platazos, ¿no? Y no por tocar bien, precisamente. ¿O qué? Yo creo que hay temas personales que nosotros no nos vamos a comentar. No nos metemos en pleito de casados con eso, pero. Bueno, comentábamos así a micro cerrado, a pesar que ya tú lo habías mencionado anteriormente, que se ha abierto muchísimo el espacio geográfico, ¿no? De los conciertos de Chico Trujillo. Y comentabas, por ejemplo, desde el extremo de Noruega, en Escandinavia, uh-huh, a Marruecos. ¿Cómo recibe la gente la música de Chico Trujillo? Siempre, como la banda está sonando bien poderosa, bien sabrosona, con mucha energía, hay una buena recepción en todos lados en general. ¿Sí? Y sobre todo si llega a su piño de hit chilenos normalmente, que averiguan o saben por internet que estamos ahí y van con mucho ánimo y levantan el ánimo, contagian a todos también, entonces se reduce. Bueno, por Suecia seguramente te habrá ocurrido esto, que hay bastante... Ahora el 2 de julio vamos a estar en Suecia y esperamos que esté hay mucho chileno, muy bueno. Sí. Y la gente que baila y salta y participa, y se vuelven locas como se vuelven locas aquí en Barcelona, y me imagino que en Chile también. Allí no he tenido oportunidad de ver al grupo, lo he visto solamente aquí en Barcelona, y la gente disfruta y bailan y claro, sudan como condenados. Incluso para los, o sea, no sé, para el público noruego o alemán, es que uno piensa que son como bien así... Muy fríos, dicen, ¿no? Bien, rígidos. Claro, bien rígidos, con poco ritmo, igual... Bueno, el ritmo también es bien sencillo y se presta para que hasta los más tiesos sí puedan entregarse, claro, a un ritmo sencillo. Rendirse ante la cumbia. Claro, y la energía de fiesta también, que es de la banda. Eso es lo bueno de la banda, que tiene eso de que aquí, bueno, no sé, en Chile debe tener una palabra que ya ustedes seguramente la van a dar. Aquí dicen es de fiesta mayor. Fiesta mayor, ¿no? Sí. Es, digamos, la fiesta del pueblo. Entonces, claro, en ese día todo vale, hay que bailar, hay que divertirse. Sí. ¿Cuál sería el equivalente en Chile a esa expresión, fiesta mayor? De hueveo máximo. De hueveo. De vacilón. De vacilón total. De vacilón total. Bueno, y nosotros cuando tocamos, por lo menos me pasa personalmente, siempre siento que es como que fuera la primera tocata, pero a la vez la última. Entonces, con esa misma energía de que estuviera empezando, pero a la vez como que va a ser la despedida. Entonces hay que entregar todo en el escenario y eso sí es una cosa que... Y además van creciendo eso, ¿no? Claro, pues. ¿No? Obvio. Bueno, me alegra eso de que le vayan poniendo ritmo a estos europeos fríos de por allí, del norte. Eso. ¿No? Traemos nuestros aliños musicales de Sudamérica. Eso. ¿Marruecos van a pasar por allí o ya han estado en Nunca, Marruecos? Primera vez. Primera vez. En África. Me subo al Marruecos. De... Eso, claro. Que antes por ahí el Macha dijo algo del Marruecos, pero claro, aquí no se entiende eso. No se entiende. En mameluco tampoco. ¿Te acuerdas lo que es mameluco, no? Un mameluco, ¿no? Tú con Tuto Vargas. No, es una palabra... Bueno, mameluco era como una especie de... Como una cotona, como ¿no? una cotona, la capa. Claro. Sí. No. Se ponían los niños encima de la prenda de vestir. Es como, como un peto que le llaman ahora, ¿no? Como el mameluco. Sí, sí. Pues esa palabra aquí no se entiende. Marruecos, no es otra cosa. Chico Trujillo, recordamos. Aquí está lo organiza el Latin Culture. Está bien esto. El miércoles 29, sale Apolo en Barcelona, 22 horas, eso está en Nou de la Rambla, muy cerquita del Paralel. Primero, el póster es increíble, concierto Barcelona, dice, la fiesta latina total y sin complejos. Sin complejos. Me han dicho, y bueno, yo he visto, pero me han dicho todavía que es peor, que a mitad de concierto ya media banda está en pelotas, desnudos, y las niñas hay que sacárselas del escenario porque se les abalanzan encima. ¿Sí o no? ¿Es así? ¿Es cierto eso? Son rumores. No, ahora tenemos que andar con matamosca después. La fiesta latina total y sin complejo. Chico Trujillo, concierto Barcelona, Sala Apolo, miércoles 29 de junio a las 22 horas. Los exquisitos atacan de nuevo, dice aquí, a ver, pero ¿de dónde salen esos adjetivos? La gente nos puso, sí, las mujeres nos bautizaron, nosotros tenemos que... Sí, ustedes se dejan querer. Claro. Los exquisitos atacan de nuevo con su cumbia chilombiana, European Tour, queda bien esto, ¿no? Tour europeo. Queda bien. Dice aquí, para que la gente, no, porque habrá gente seguramente que no los conoce, los conocerá a partir de este miércoles. La fiesta chilombiana es la mezcla festiva y bailable de la cumbia, el ska y el rock de la banda Trujillo. Rock, también hay rock en la banda, ¿sí? Sí, sobre todo la actitud y los instrumentos, el sonido un poco tiene claro, todo rock. ¿Sí? Claro. Y todos venimos de escuela de escuchar y tocar mucho rock. Mucho rock. Del disco este del Plato Único Bailable, ¿cuál sería el tema donde se nota más eso del rock? Mira, el que acabamos de escuchar, pero en la interpretación en vivo, que es mucho más energética, claro, y más... Sí, claro, claro, es que claro, no es lo mismo. Hay que verlos en directo. Tienen que ir este miércoles 29 a la Sala Apolo. Aquí no, no sé, si Rodri me puede ayudar. A ver. Yo creo que el que escuchamos, pero la versión en vivo. La versión en directo. Es el bueno. Que más se nota la energía. Macha, pasa. Un vale. Segundito, así. Tengo que hacer una pregunta. No, más que nada para agradecerles que hayan venido, que se hayan tomado este tiempo. Ya sé que hoy ha sido un día de radios y de entrevistas, que han estado en la mañana bastante ocupados. Oye, pero siempre un placer venir a esta radio Contrabanda, así que gracias a ti también por la invitación. Yo cuando supe, gracias. Yo cuando supe que venían inmediatamente ya empecé a hablar con Rodrigo y después con la gente que lo organiza, el Enrique Romero. Lo ha conocido ya Enrique Romero de la gente esta de el que organiza todo el cotarro esto del Latin Culture, es un colombiano, vale. El Molestoso es su nombre, su sobrenombre, El Molestoso. Las niñas saben exactamente por qué le dicen El Molestoso. Bueno, entonces inmediatamente me puse en contacto con él y dije, ¿cuándo vienen? Y ver forma de que estuvieran aquí, se los agradezco de verdad. El gesto, el traernos la música, el tema este que nos dejaron aquí. Macha, gracias también por tus comentarios aquí con Andrea y hacerla cantar cumbia, que si no es por ti no hubiese cambiado. Que hubiese cantado la cumbia, ¿me entiendes? Porque la hace bien esta niña. Nos vemos allí el miércoles. Eso. ¿Qué les podemos decir a la gente aquello como gancho para que vengan? Ah, que no se lo pierdan, que son oportunidades que no se deben dejar pasar. Sí, no, hay que ¿no? venir, claro. Que es una fiesta de celebración de verano, de sol, de... Buena idea, esto, celebración del verano, que estamos recién comenzando el verano, y de aquí a nada dejamos... Porque de aquí a un par de días ya estamos pasando el Ecuador del año. Comienzan las vacaciones y que la gente se vaya con las pilas bien cargadas a las vacaciones. Vamos a tocar grandes éxitos y además temas nuevos que ni siquiera están editados en disco, así que... ¿Con qué tema? ¿Con qué duda? Me asuste, tío. ¿Con qué tema nos despedimos del disco? Y así ya... ¿Ustedes qué van a hacer ahora? ¿Se van por ahí por Barcelona a tomar unas cervecitas? Creo que sigue la ronda de entrevistas. ¿Sigue la ronda de entrevistas? Sí. Bueno. Oye, Antonio, ¿cuándo vas para Chile tú? ¿Te voy a entrevistar el día ahora? Pues no lo sé, honestamente, no tengo plan. ¿Hace cuánto tiempo no va? La última vez que estuve allí fue el 2001, hace 10 años. Ah, mierda. Oye, bueno, por si va y tenéis que ubicarnos para que nos juntemos. Ah, no, seguro. Nos comemos unos buenos porotos, unas empanadas. Llamo a Juanito, ¿no? Seguro, no sé. Si voy para allí, seguro. Está invitado aquí al aire. ¿Esto se escucha en Chile? Sí, en Patagonia sin represa. Chile sin piñera. Chile sin piñera, sí. Esto se escucha en la... Este sábado... Dolor. Este sábado se escuchará en la radioneta en Valparaíso. ¡Eso! ¡Te saludo, Valparaíso! ¡Eso! ¡Santiago Wander! La cantera. Que sí. Saluda a la cantera. Otra visita que será obligada, lógicamente, será ir a Valparaíso, al Cerro Concepción, a visitar a los colegas y las colegas de la radioneta. A la Blase Chávez también. Sí. Hombre, la Blase Chávez, claro. Por el guardo de Jorge Farías también. Vale. Yes. Bueno, entonces, ¿con qué tema me dijiste? Con dolor. ¿Dolor sí, de qué? Nos vamos con dolor. Pues el dolor que sentimos de irnos. Haz tu vida en el dolor. Chico Trujillo, no se olviden, miércoles 29, Sala Polo a partir de las 22 horas. Chiquillos, gracias por estar aquí, Macha, un placer. Gracias por lo de chiquillos. Hasta la próxima. Chiquillos somos todos, me incluyo yo también. ¡Eso! Me diga la verdad y quiero que cortemos el suspenso. Quiero que me mires a los ojos, me concedas un minuto, que me digas que lo siento. Quiero que las cosas marchen bien, quiero estar de frente con la soledad. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Que me digan ahora que tengo un discurso y que tengo presencia. Esto no es dolor, mi cielo, esto no es dolor. Es estar convencido, el destino es tu amigo, ya tengo bastante. Esto no es dolor, mi cielo, dale con la vida al cajón. Esperando un tiempo que alivie así de afinar las estrellas.

último programa, quiero decir, último martes del mes de junio. De aquí a dos días, hoy es 28 de junio, dos días el 30, ya estaremos pasando el Ecuador de este año. Les voy a dejar ahora con un tema del grupo Alma Afrobeat Ensemble, de su álbum Toubab Soul, porque cuando, digamos, el motivo es que, bueno, primero que me encanta la música del grupo. El martes pasado estuvo por aquí Aarón presentándonos el otro concierto, que ya lo hablamos a lo largo del programa, en la Sala Apolo, en la 2. Sí, el Chico Trujillo mañana está en la Sala 1, la grande, y a partir de las 22 horas, antes de las 21:30, hay un DJ para ir calentando el ambiente. Y a las 20:30 en la Sala 2 estará este grupo, el Alma Afrobeat Ensemble. Les voy a dejar con un tema, el tema que lleva por título Yoruba. Yoruba. Alma Afrobeat Ensemble. We'll be right back. Yoruba, Alma Afrobeat Ensemble. También estará mañana en la sala Apolo, pero en la 2, a partir de las 20:30. Escuchemos otro tema de este magnífico disco que el año pasado sacaron al mercado, el 2010. Estuvo aquí Aaron presentándolo en su momento y después estuvo el pasado martes presentándonos el concierto de mañana. Alma Afrobeat Ensemble, Taubab Soul. Así se titula el álbum. Y el siguiente tema que vamos a escuchar, South Africa. Thank you. South Africa, así se titula este tema del grupo Alma Afrobeat Ensemble, del disco Toubap Soul. Estarán mañana en la Sala 2, Apolo Sala 2. Y otro concierto, esto es para el jueves a las 22 horas, en El Dorado, Plaza del Sol, en el barrio La Villa de Gracia, aquí en Barcelona. Un grupo que hasta el momento no había sonado nunca, va a sonar ahora por primera vez, Papas Candy, así se llama el grupo, Papas Candy, el álbum Speaking Up, y es reggae. Ellos ponen aquí Papas Candy Roots Reggae, reggae hecho aquí en Barcelona. Reggae hecho en Barcelona. Mono a la guitarra, voz y coros. Lucho al bajo, Walter a la batería. Cata a la trompeta. La Gaby a los teclados y los coros. Y Easy a las percusiones y coros. De este álbum, que es un, bueno, es un mini LP. Hay solamente 4 temas. Vamos a escuchar de momento el primero de ellos. Les recuerdo, estarán el jueves a las 22 horas en El Dorado, Plaza del Sol, en el barrio de Gracia. Feeling. sala El Dorado en el barrio de Gracia. Sala El Dorado en la Villa de Gracia, este jueves 30 a partir de las 22 horas presentando este disco Papas Candy. Otro tema, The Ma Don't, así se llama, The Ma Don't, Papas Candy. Speaking Up, sale El Dorado Es un bar, de hecho, es un bar para El Dorado en el Valle de, en el barrio de Gracia, aquí en Barcelona, el jueves 30. Estarán ahí tocando en directo la música de este disco. Bar El Dorado, Papas Candy. En los últimos 10-15 minutos que nos quedan de programa, vamos a recordar a Violeta Parra, ya que de paso también me sirve para volver a recordarles que Andrea Andreu, cantante y guitarrista chilena, estará en el Casal de Barri Cantrave presentando este homenaje a Violeta Parra y a Margot Loyola. Y ella comentaba, y comentábamos también con Macha cuando estaba aquí, de que Violeta pues vivió un tiempo en París, también en Ginebra. En Ginebra, y justamente en Ginebra grabó un concierto en vivo que Violeta dio en el año 1965, acompañada en algunos temas por Gilbert Fauré, en quien hay percusión. Fue grabado en una casa particular, se grabó en cinta de un cuarto de pulgada, una cinta más bien pequeña, y todo el concierto fue concebido como un paseo por la música folclórica de Chile. Ella fue cantando varios temas, cantando lo que se llama del canto a lo humano y a lo divino. También habían cuecas, tonadas y otros ritmos típicos de Chile. Esa grabación del año 1965 se editó finalmente porque no había sido editado el disco y ni había salido al mercado, que yo sepa. Se editó en 1999. Es decir, 34 años después. Tengo aquí el disco que se editó en formato doble, y de este disco le voy a hacer escuchar en primer lugar un tema que lleva por título Verso por Ponderación, y es la misma Violeta quien nos presenta el tema. Verso por Ponderación. Sembré, se dio el maíz en tal estado que de una caña saqué cinco puntas y un arao. Dirán que es ponderación, al fin no pondero nada, que una mata de poroto me sirvió para ramar. La la la la la la la la la la la la la la. Una vaca que tenida, ya cansada de buscarla, al cabo la vine a hallar debajo en la mata echar. Y los cabé de poroto la tenida en aplastar. Y los cabé de poroto la tenida en aplastar. Dirán que es ponderación, si todos no podrán creer, que un zapallo que se dio nunca lo pude mover. Pedí tres yuntas de bueyes que me los fueran a traer, para levantar el zapallo sin barreta mandé a hacer. La la la la la la la la la la la la la. Viva la noble compañía, cascarita de Quillay. Así que tierra fértil, no como otras tierras que hay. Y así cuéntenlo por ahí, de un melón que se dio, que parió una vaca entre y sembró un rincón de sobró. Violeta Paz. Y este tema titulado Verso por Ponderación es una tonada punteada. Y vamos a escuchar ahora otro estilo folclórico, para bien. El tema lleva por título Señores y Señoritas, Violeta Parra, año 1965, Ginebra, Suiza. Señores y señoritas, vengo toda avergonzada, señores y señoritas, vengo toda avergonzada a cantar este esquinazo con mi voz desentonada. A cantar este esquinazo con mi voz desentonada, señores y señoritas. Señorita, aquí le traigo un pescado. Señores y señorita, aquí le traigo un pescado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Y si no me abren la puerta, aquí lo dejo botado. Señores y señorita. Señores y señorita, cogollito de totora. Señores y señorita, cogollito de totora, mi gentecita que traigo es bailarina y cantora. Mi gentecita que traigo es bailarina y cantora, señores y señorita. Señores y señorita, cascarita de avellana. Señores y señorita, cascarita de avellana, si no me abren la puerta, me entro por la ventana. Y si no me abren la puerta, me entro por la ventana, señores y señoritas. Señores y señoritas, eso era un parabién. Y ahora vamos a escuchar otro estilo musical del folclore chileno, una refalosa. Esta refalosa en el disco ya la titula así, tal cual, refalosa. Aunque originalmente, esta canción, en su versión original, se le conocía como Arriba de aquel árbol. Refalosa, Violeta Parra. La la la la la la la la la la la la la la la la la. C'est tout, c'est pas beaucoup. Avec vous, s'il vous plaît. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. On commence. Arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento. Arriba de aquel árbol se subió mi pensamiento. Y después que estaba arriba, no hallo por dónde bajarse. Y después que estaba arriba, no hallo por dónde bajarse. Zapateado, a la refa no se samba, y a la que se refaló. A la refa no se samba, y a la que se refaló. Me iré samba la vida no, me iré samba la vida no. La la la la. Sacristán, agarré el trompo con la uña, diciéndole al sacristán, agarré el trompo con la uña, sabateado, a la red para los samba, de la que se repaló, a la red para los samba, de la que se repaló, maire samba la vida no, maire samba la vida no, la la la la. Ciruela verde, agarraste una lipiria. Comiendo ciruela verde, agarraste una lipiria. Zapateado, a la red para los samba, y a la que se resbaló. A la red para los samba, y a la que se resbaló. Maire samba la vida no, maire samba la vida no. A la la la. Violeta. etapa refalosa. Y un último tema para terminar con Violeta. Y les recuerdo, jueves 30 de junio a las 20:30 horas en el Casal de Barricantravi, metro de la línea Mundet, homenaje a Violeta Parra y a Margot Loyola con Andrea Andreu al canto y a la guitarra. Otro estilo musical del folclore chileno, una cirilla. Título: Cirilla me pides, Violeta Parra. Violeta Parra en Ginebra 1965. Eso era Cirilla me pides. Y bien, ahora sí que ya estamos definitivamente en la recta final con tiempo solo para un tema más. Les recuerdo las convocatorias para esta semana. Mañana 29 a las 20:30 horas. Empecemos por el horario. 20:30 horas en la Sala Apolo 2, Alma Afrobeat en Sambo, que después, cuando termine, pueden subir arriba a la Sala Grande, donde ya habrá terminado de tocar Chico Trujillo, para unirse a la gran fiesta de música bailable ahí en Sala Apolo. Y Chico Trujillo mañana a partir de las 22 horas, a las 21:30 hay un DJ, a partir de las 22:30, Chico Trujillo en la Sala Apolo. Jueves 30, André Andreu, Casal de Barri Cantravi, homenaje a Violeta Parra y a Margot Loyola, y el grupo Papas Candy en la Sala del Dorado en la Villa de Gracia a partir de las 22 horas. Terminamos con musiquita de los Amaya, para que nos alegre estos dos últimos minutos de un mon de músicas. Llevo. este tema Caramelos del grupo Los Amayas. Los Amayas, llegamos al final de una nueva cita con un montón de músicas. Cada martes en estrictísimo directo desde Barcelona, Contrabanda FM 91.4, frecuencia modulada. Online con la página web www.contrabanda.org. Un montón de músicas. Martes de 4 a 6. Programa que se repite mañana miércoles de 9 a 11 y el viernes a partir de las 23 horas. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta los martes a partir de las 22 horas. 88.9 frecuencia modulada del puerto. Online con la página web www.laradioneta.cl. Martes a partir de las 22 horas en el puerto. Programa que se repite al martes siguiente a las 8 de la mañana. Un montón de músicas. Selección musical, los controles y la presentación de este espacio. Quien les ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Hoy hemos tenido a Andrea Andreu. Y también a todo la chiquillada, a todo el grupo Chico Trujillo, que estarán en Barcelona mañana en la Sala Apolo, el miércoles 29 de junio en la Sala Apolo, brindándonos su música, al igual que estará el jueves 30 en el Casal de Barri Cantravi, Andrea Andreu. Nada más, mail del programa, nosolojazz@gmail.com, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, en caso que no nos puedan escuchar en directo, en las repeticiones o en Valparaíso, en la Radioneta, está el podcast. Barra superior del navegador, nosolojazz.contrabanda.org, nosolojazz.contrabanda.org. Nada más, hasta el próximo martes o cuando ustedes quieran. Un montón de músicas.